Buenas noches a todas y todos, queridos cabareteros de la web, que habéis venido a la función de hoy, en la que un héroe desconocido hasta la fecha, Anso Ferreiro, un astronauta que decidió seguir su propio rumbo, les narrará su historia. El testimonio que nos llega vía internet es una primicia mundial que este cabaret está orgulloso de poner en antena. Anso, como los míticos viajeros de los siglos pasados, Colón, Magallanes, Gagarin, Armstrong, explora nuevos mundos. Todos ellos ampliaron los horizontes de los humanos, y Anso no ha sido diferente. Señoras, señores, prepárense para un viaje por el sistema solar. Un viaje plagado de planetas y satélites, y con unas vistas. Para crear ambiente, ponemos a su disposición un amplio surtido de trajes de astronauta sacados de la pasarela primavera-verano intergaláctica que no les impedirán tomar un gin tonic o lo que les dé la gana gracias al cristal abatible de sus cascos. Señoras, señores, con ustedes el programa de hoy que se llama Crónicas desde Titán. Hace mucho tiempo que partí rumbo a Titán. Titán, la luna de Saturno, siempre ha despertado gran curiosidad dentro de la comunidad científica por su enorme parecido con la Tierra. Su atmósfera, su composición química, su densidad, el hecho de que si viera en su día atravesado por la misma lluvia de asteroides que nuestro planeta, hacían que desde los comienzos de la carrera espacial más de un país ocultara proyectos que tenían como destino Titán. La Agencia Espacial Europea tomó sus precauciones. Por nada del mundo se nos tenía que adelantar la NASA, y menos los rusos. De ahí el sigilo del proyecto. Ni mi mujer ni mis mejores amigos supieron nunca el objeto de mis largas sesiones de entrenamiento. Era el deber, el sacrificio que había que hacer para sacar adelante una misión que tenía que escribir mi nombre junto a los de los otros héroes del espacio. Gagarin, Armstrong y Ferreiro. Esa iba a ser la trilogía de los que cambiaron el rumbo de la historia de la humanidad. Ferreiro. Qué bien sonaba mi apellido al lado de los otros dos gigantes. La vanidad emborracha es lo que tiene. Llena la cabeza de luces que ciegan hasta que pierdes el sentido de lo que te rodea. Por la gloria, lo que sea, pasar privaciones, renuncias, mentir si es necesario, dejar la vida, pero que no se apaguen las luces que me iluminan. Anso Ferreiro iba a ser el primer hombre en pisar Titán, el primer gallego que emigró más allá de América. Vanidad, y a ella sacrifiqué mi vida hasta perderla. Hasta ser solo un instrumento para la misión, para la gloria. Me embrutecí. Todo tenía que estar rodeado de un riguroso secreto. Ni mi mujer ni nadie debía saber el destino ni la duración del viaje. Así se hizo. Estuve más de 5 años entrenando duro, en silencio, viviendo en condiciones parecidas a las que me iba a encontrar en esa luna perdida, en los confines del sistema solar. Ni una palabra indiscreta salió de mi boca porque estaba programado para callar. Y callé. Me sentí liberado el día que al fin partí rumbo a la gloria. Imagina la adrenalina de un despegue en avión y multiplícala por 1,000,000. Algo parecido se siente cuando tu nave lanza el primer chorro de gases y, vacilante al principio, pero firme después, se acelera hasta llegar a la velocidad de la primera fase. 1, 2, 3 segundos y el cielo azul se vuelve oscuro. La tierra se aleja, pierdes el suelo y en un instante estás flotando sobre la atmósfera. El Himalaya es un punto blanco y el Pacífico una manchita oscura. El horizonte se redondea en unos segundos y los motores aminoran su marcha. Fin de la primera fase. La siguiente, la que debía multiplicar por 100 los 11 kilómetros y pico por segundo que me habían permitido salir de la tracción terrestre, requería que yo estuviera en un estado de vida latente, hibernando sin actividad cardíaca para evitar que me reventara el corazón con la enorme aceleración que eran capaces de provocar los dos motores de la nave. Equipada con energía nuclear punta para explorar el espacio y, de paso, como banco de pruebas para las centrales de Westinghouse, la empresa patrocinadora del proyecto. Todo estaba controlado. Una semana después, yo debía despertar con mi riego sanguíneo y mi actividad cardíaca restablecidas, y la nave ya habría adquirido la velocidad de crucero que, sin ningún asteroide lo impide, permite viajar gratis por el universo. Todo salió bien, y al despertar, la Tierra solo era un planeta, más grande que los demás, pero una bola como ellos. El azul terráqueo contrastaba con el rojo de Marte. En la nave reinaba el silencio. She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, no, no, I'm a rocket man. Rocket man, burning out as fuse I've ever known. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job. Despierto, no estuve hasta pasados más de 8 días. El bombeo de la sangre debía hacerse muy despacio para no dañarme el cerebro. Y así se hizo. Pero algo cambió en mi interior aquellas jornadas que estuve acelerando por el sistema solar, porque yo ya no volví a ver las cosas de la misma manera. Al poco de recuperar la consciencia, recordé. Mira tú qué tontería, que con las prisas del despegue me había dejado el grifo de la cocina abierto. Y si mis cálculos no me fallaban, llevaba más de 10 días vertiendo agua sobre la casa del vecino. Me sobresaltó imaginar su cara mirando al suelo encharcado. En ese momento ya se habría cansado de aporrear una puerta tras la que no había nadie, pues Elena, mi mujer, se fue a vivir con sus padres unos días antes de que despegara. Llegué a sentir asfixia cuando imaginé la factura de la compañía del agua. Tenía que informar al centro de control para que hicieran algo o no iba a poder concentrarme en nada de lo que se supone tenía que hacer. Ferreiro, ¿para qué ha pensado que estamos trabajando noche y día en el centro de control? ¿Para ocuparnos de dar el recado a un vecino para que le cierren un grifo? No, comandante, no. Usted está tripulando una nave de la Agencia Espacial Europea, patrocinada por Westinghouse, y tiene una enorme responsabilidad. Así que déjese de tonterías y de grifos abiertos y dedíquese a sus tareas de inmediato. Era Arthur, el jefe de la misión. No pude reprimir un sentimiento de odio hacia ese hombre que hasta que despegué había sido mi padre, mi hermano, mi amigo, mi confidente y todo para mí. Yo odiando al jefe, a mi buen y gran Arthur, no me reconocí. Recuerde, comandante Ferreiro, que tiene que conectar la bomba de fabricación de oxígeno, instalar los paneles solares supletorios y mandar la memoria de sus constantes vitales durante la hibernación para que las analicen los del Departamento de Medicina. Ah, y no se olvide de recolocar los trenes de despegue y activar las lanzaderas de los 2 satélites que tiene que poner en órbita. Yo, que me había pasado todos los años de instrucción recibiendo órdenes, que acataba con placer, sentí un chorro de odio nuevo hacia Arthur. No sé muy bien si la falta de riego o la ingravidez obraron esa transformación, pero no parecía el mismo, el ancho Ferreiro disciplinado que acataba. Sí, señor, como diga, señor, lo que usted mande, señor. No era el mismo. Ahora Arthur era un monigote, un ordeno y mando que no tenía la más remota idea de con quién estaba tratando. Por si el mequetrefe de Arthur no lo sabía, yo era Ancho Ferreiro, el socio de Yuri Gagarin y Neil Armstrong, uno que iba a cambiar la historia de la astronáutica. ¿Qué coño le costaba dar una orden, una pequeña orden, para que cerraran el puto grifo de mi cocina? Nada. Descolgar un teléfono y en un periquete los bomberos estarían en mi casa, librando de su tormento acuático a mi vecino. Arthur daba órdenes a todas horas, y sin embargo, en la nave, yo era el comandante supremo, el único que podía seguir con los planes de la misión o hacer lo que me diera la gana. Era libre en medio del cosmos, y ningún Arthur iba a decirme lo que tenía o no tenía que hacer mientras el grifo siguiera goteando. Se lo debí decir muy enfadado, porque al otro lado del intercomunicador escuché la voz del jefe, sumiso como un gatito, que avisaran inmediatamente a los bomberos de Castroforte del Baralla a cerrar el puto grifo. Arthur había visto muchas veces 2001, una odisea en el espacio, y no se fiaba de ningún ordenador que pudiera seguir los pasos del HAL. Así que la responsabilidad de programar y desprogramar el sistema informático era mía. Yo era el que tenía la llave, mi ordenador de a bordo y grandes computadores en la Tierra. Si yo fallaba, si no daba las órdenes adecuadas, podían intervenir ellos. Pero el control último era mío. ¿A santo de qué esos humos con los que me hablaba Arthur? Primeros meses de viaje estuve entretenido poniendo a punto todo lo que se pudiera estropear. Mecánica, robótica, electrónica, informática y vuelta a empezar. Un día, aburrido de hacer siempre lo mismo, llegué a estropear adrede uno de los motores de la oruga que debía ser el vehículo que me desplazara por la superficie de Titán, solo por el placer de arreglarlo. Y lo arreglé. Así pasé una semana alejado del aburrimiento cósmico que me invadía. Lo que para mí fue un inocente juego, para ellos se transformó en un grave acto de irresponsabilidad. La que se montó cuando les llegó el informe. Que si era un irresponsable, que si no sabía la cantidad de millones que había invertido en el proyecto, que si... Ellos no estaban muertos de asco como yo. Ellos no veían el mismo paisaje todo el día, encerrados entre cuatro paredes, por así decirlo. Y encima me amenazaban con expedientarme. ¿Pero con quién se habían creído esos burócratas de la Agencia Espacial Europea que estaban tratando? ¿Con un niño al que se le puede regañar si hace una travesura? Estúpidos. Ya no estaba bajo su control. Pero así todo tenía un problema. No podía estar todo ese tiempo sin hacer nada, sin hablar con nadie, sin recordar a todas horas a mi aldea. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.

es mala compañera. Eran demasiadas horas sin nada que hacer, demasiado tiempo sin otra ocupación que mirar al cielo por la ventanilla de la nave. Ese cosmos oscuro salpicado de puntos de colores no era el mismo cielo que yo había conocido en las noches estrelladas de mi aldea, y sin embargo me lo recordaba. Orión ya no era Orión, ni Betelgeuse era la misma, y lo mismo le pasaba a Bellatrix. El cielo era diferente, pero algo había en ese firmamento plagado de estrellas que me recordaba la noche de Castroforte. Tal vez era la nebulosa de Orión, que tenía forma de carballo grande como los del camino de la ermita. No podía seguir así. De inmediato llamé a la estación de seguimiento y me pusieron con Arthur. Tenía que saber qué había pasado con el Depor, si había bajado o mantenía la categoría. No era mucho pedir. Llevaba más de un año perdido entre las cuatro paredes de la nave, muerto de asco y sin dar demasiados problemas. Qué malo había en querer saber cómo le iban las cosas a tu equipo. Pero a Arthur importaba poco lo que pudiera hacer o dejar de hacer el Depor en la categoría reina del fútbol español. Seguro que si le hubiera preguntado por su Arsenal me habría podido decir algo, pero al Depor que le den por el culo. Mi odio hacia Arthur subió de categoría. The lunatic is on the grass. The lunatic is on the grass. Remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. Open many years too soon. And if there is no room upon the hill, and if your head explodes, the dark will burn us too. I'll see you on the dark side of the moon. Is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. And if the cloud bursts thunder in your ear, you shout and no one seems to hear. And your ear starts playing different tunes. I'll see you on the dark side. Todo iba según lo previsto. Ahora, el que aparecía gigante ante mis ojos era Júpiter, recorrido por varios ecuadores y la gran mancha, en ocasiones roja de metano encendido y otras azulada, pero siempre con un movimiento más bien dado al caos, un tanto siniestro. Durante un par de semanas, tal vez tres, sus lunas, sus tormentas, las auroras boreales y sus ciclones fueron toda mi vida. Júpiter lo llenaba todo. A pesar de la distancia, su gravedad se hacía notar, y si no andaba listo, despertaba de mis largas cabezadas pegado al techo de la nave. Pero Júpiter no lo es todo en la vida. Sus tormentas de sulfídrico, de metano, de cualquier gas asesino, no podían compararse, por muy gran astro que fuera, con las tormentas de verano en Castroforte. Esas sí que eran serpientes de luz sobre los cielos, con su trueno y su ruido, sí señor, no como estas tormentas que estallaban ante mis ojos, morugas hasta decir basta, tormentas de silencio fétido como los pedos que no suenan, pero que huelen. La morriña me estaba matando. Esos ríos de lava líquida que sorteaban a duras penas la gran mancha roja no le llegaban ni a la suela de los zapatos al regato miñoqueiro en el que pasé tantas tardes de verano siendo niño. Ese sí que era un río, con sus helechos en las riberas y sus truchas entre las aguas. Allí tenía que ser primavera, madrugada del tercer domingo de marzo, el día del desvede. De niño me pasaba la noche entera mirando al cielo, a ese mismo cielo que ahora miraba y no le decía nada. Entonces lo era todo. Si había nubes o si estaba raso, quería decir buena o mala jornada de pesca. Ahora todos los días eran iguales y los planetas tenían ríos de lava y nubes de gases tóxicos, pero ni rastro de truchas. Me quedé un par de jornadas imaginando un planeta recorrido por un millón de ríos de aguas cristalinas infestadas de peces. Si me concentraba y cerraba los ojos, podía ver los arroyos chicos y los regatos grandes, con sus bosques de ribera y sus chorros, con sus pozos y sus rápidos. Cerraba los ojos y me abstraía de la gran luz que reflejaba Júpiter sobre la nave, y entonces saltaba entre las piedras y me bañaba y tomaba el sol desnudo en alguna de sus playas. Fueron dos días maravillosos en los que se me fue el santo al cielo y se me olvidó conectar los aparatos que me mantenían unido al centro de seguimiento. Arthur debía estar que trinaba. Before Lord God made the sea and the land, He held all the stars in the palm of His hand, and they ran through His fingers like grains of sand, and one little star fell along. Then the Lord God hunted through the wide night air for the little dark star in the wind down there, and He stated and promised he'd take special care so it wouldn't get lost again. Now, man, don't mind if the stars grow dim and the clouds blow over and darken him. So long as the Lord God's watching over him, keeping track how it all goes on. But I've been walking through the night and the day till my eyes get weary and my head turns gray. And sometimes it seems maybe God's gone away, forgetting the promise that we heard him say. And we're lost out here in the stars, little stars, big stars, blowing through the night. And we're lost out here in the stars, little stars, big stars, blowing through the night. And we're lost out here in the stars. Me dieron un ultimátum. O cumplí escrupulosamente con las funciones que me encomendaban desde la Tierra, o me abandonaban a mi suerte. Pero serán cretinos, pensé. ¿Acaso no estaba ya abandonado a mi suerte? Esos gilipollas de la estación de seguimiento se pensaban que yo me chupaba el dedo. Claro que estaba abandonado a mi suerte. Los que dependían de mí eran ellos. Podían enfadarse todo lo que quisieran, pero era yo el que no tenía nada que perder en esta historia. Mucha de mi vanidad se fue con el sueño de la hibernación. Si querían apuntarse el tanto ante la NASA o ante los rusos, estaban a mis expensas. Tendrían que hacer alguna pequeña concesión. Por ejemplo, los partidos del Depor los quería por la señal de Gol Televisión y la de Canal Satélite Intergaláctico. Y el día de San Roque, patrón de Castroforte, a la hora de la salida de misa, la banda de gaitas al completo tenía que estar en el centro de seguimiento de la misión tocando la muiñeira da Lúa Meiga. Y otra cosa más. A partir de ahora, las jornadas las fijo yo, les dije. Yo seré el que diga cuándo es de día y cuándo noche, y el encargado de pasar la hoja del calendario. Ellos tienen su día, su periodo de 24 horas en el que dar una vuelta sobre sí mismos. Aquí las cosas no iban así. Júpiter dicta el tiempo. ¿Lo tomas o lo dejas a Arthur del carallo? Así que los relojes del sistema informático se configurarán con su horario. ¿Da bien esas razones o la misión se va al garete? Porque quiero que sepas, pretencioso Arthur, seguí diciendo, que si me da la gana, enciendo los motores y doy media vuelta. Me hiberno el tiempo necesario y cuando despierte caigo en la bahía de Mallorca en pleno verano para que flipen los turistas y la Casa Real. Y si me sale de los huevos, amerizo al lado del bribón y le hundo la gamela al monarca. Ah, se me olvidaba. Quiero la señal de la webcam que vais a instalar inmediatamente en la plaza de Castroforte. Y, para terminar, tenéis que decirle a mi mujer que dé por roto el matrimonio, que rehaga su vida si le da la gana, porque yo he encontrado a otra. Eso es lo que tenéis que hacer si queréis que llegue hasta Titán para llenaros de gloria. Yeah.

Lo malo fue que a la cuarta sesión me empecé a aburrir con la conversación monótona y previsible de Valentine. Quería sonsacarme, saber de mis planes para ir con el cuento a Arthur. ¿De qué lado estás, Valentine? ¿De cuál? ¿Del de ellos o del mío? Y claro, se sintió pillada en falta, con la excusa de arreglar un par de sensores que estaban entorpeciendo las transmisiones. Di por terminada la conferencia. Ni ella ni yo quisimos tener otra entrevista de media hora, a solas. Sentí dolor imaginando a Valentine al lado de Arthur. Ahora ya sabía que no podía confiar en nadie. Mientras esto sucedía, Júpiter y sus lunas quedaron atrás, y Saturno cada vez era más grande. Podía distinguir a simple vista sus tres anillos, la división de Cassini y su atmósfera densa, haciendo ecuadores azulados y claros que me recordaron a la camiseta del Depor. No, tampoco el Depor era de fiar. Estaba en segunda. Nadie era de fiar. Ya no me gustaba el fútbol. Al fondo, rodeado de oscuridad, me observaba Titán, mi destino de anaranjado por su atmósfera de metano, el final de un viaje que no tenía por qué tener final. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I love you. Aterricé sin problemas sobre la superficie de Titán. Era fascinante, hermosa como el cuadro de un pintor psicodélico en pleno viaje de LSD. Arthur no tenía por qué ver esto. El cielo naranja era una fuente inagotable de energía. Metano, hidrocarburo de altísima rentabilidad en medio del dinitrógeno. La base para fabricar aminoácidos, los embriones moleculares de la vida. Energía, vida. Aquí hay posibilidades, me dije, un mundo por ganar y un futuro. No, Arthur no tenía por qué enterarse, él menos que nadie tenía que cerrar las comunicaciones. capitán era mío. ¿Para qué repartirlo con otros? Imaginé esa superficie volcánica de piedras rojas y amarillas destrozada por la codicia humana. Campos de fútbol atestados de hinchas titánicos, construcciones feas y funcionales envileciéndolo todo. Salarios, cárceles, estados, policías. No, ese hermoso planeta que iba a ser mi casa no tenía que caer en la inmundicia que poblaba la Tierra. En Titán hay granito, formaciones de cuarzo y mucha energía para canalizar. No resultó muy difícil modificar las bombas de producción de oxígeno y de agua. El silicio tenía oxígeno. Había que arrebatárselo y de eso se encargaba el metano. Y luego, ya aislado, podía fabricar cristales con él. Perfecto. Todo coincidía con las informaciones que me había dado Arthur. Hierro y carbono tampoco eran escasos, así que pronto tuve una estructura de acero. Y al año, con la ayuda de la oruga, había cubierto de cristales la explanada. Estaba aislado. Podía salir libremente y respirar el oxígeno que fabricaba sin parar. A pesar de vivir un poco aislado, mantengo cierta relación con el que fue mi planeta. La prueba es esta conferencia. He logrado piratear la señal de internet de la Tierra y tengo banda anchísima y gratis. Así conocí el Cabaret Voltaire y así me puse en contacto con vosotros. Es la vanidad, la puta vanidad que no me ha abandonado del todo, la que me ha empujado a contar mi historia a esta emisora, está emitiendo en mi espacio privilegiado de Titán. En la atmósfera hay aminoácidos. Arthur no mentía. Así que con mis reservas de agua y unas dosis de suerte, he logrado reproducir el paisaje de Castroforte. Pero en este Castroforte de los confines del sistema solar no hay corruptos ni explotación. Tampoco poder, codicia y mentira. Ni imposiciones, ni órdenes. Aquí no está Arthur y la vida es hermosa. No, no quiero volver, no quiero. Aquí tengo todo lo que necesito. El huerto, el pequeño arroyo de agua potable y esos atardeceres sobre los anillos de mi planeta padre. No, no los cambio por nada. Soy un hombre feliz, alejado de las pasiones que destrozan la vida de los humanos. Feliz. No intentéis poneros en contacto conmigo. Solo quiero saber de vosotros lo justo. Como ese pariente lejano que todas las navidades llama para saber cómo anda y después vive el resto del año sin querer saber nada de una familia empalagosa. Un beso, humanos del otro lado, y buenas sean vuestras noches. Esto ha sido todo por hoy. Tremendo testimonio el que nos ha narrado Anso Ferreiro, este Marco Polo anacoreta que ha plantado sus reales en Titán y que en este momento, tal vez, esté escuchando el programa al lado del río de su castroforte del Baralla particular. Un beso allí donde estés, Anso. Mientras nuestro héroe nos contaba su historia, he recordado una película. Es Solaris, de Andrei Tarkovsky. Está basada en una novela de Stanislav Lem y cuenta la vida de unos astronautas que en un planeta remoto reciben la visita de los fantasmas de sus seres queridos. Algunos de los fantasmas de carne y hueso están muertos y solo viven en el recuerdo de sus protagonistas. Tal vez Anshu esté ahora del brazo de Valentine, su amiga astronauta, contemplando un atardecer sobre los anillos de su planeta, sin un Arthur vigilando sus conversaciones, desconectados de la estación de seguimiento y empeñados en otras misiones. Si es así, un beso para Valentine con rumbo a Titán. En esta noche sideral han estado con nosotros las siguientes estrellas del firmamento de la música: Nino Rota, un astronauta del equipo del comandante Fellini; la sintonía de Star Trek, tocada por váyase usted a saber quién; Elton John, que ha sorprendido a la redacción de este cabaret, que no se imaginaba al artista lejos de la cochambre inglesa más asquerosa. En buena hora, Elton. Richard Strauss, que nos ha contado cómo hablaba Zaratustra y nos ha recordado a un ordenador cabrón que salía en 2001, una odisea en el espacio, la de Kubrick. David Bowie, que con un ojo de cada color parece un semáforo guapo cantando en medio del espacio. Los Pink Floyd, que nos han cantado desde el otro lado de la luna, el oscuro. Elvis Costello, que anda perdido entre las estrellas. Frank Sinatra, que ha aparecido en el escenario flanqueado por un par de hombres de confianza y ha cautivado a la parte femenina de este cabaret con su mirada azul mafiosa. Y sobre estas palabras, la música de Israel Kamaikaiwale. Kamaikaiwale. Menudo nombrecito hasta el culay. Mientras Ancho nos contó su historia, estuvieron sonando temas de Blade Runner, una peli que recomendamos enérgicamente. Un beso desde más allá de las estrellas y buenas noches. Also on the faces of people passing by, I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more. To myself, what a wonderful world, world. Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top, that's where. Bye.